Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Es en vivo. No hay rever, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlé? No, espera, espera. ¿Metemos charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos emitiendo en diferido desde Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina de Granada. Pues aquí estamos, como cada lunes. El lunes pasado no pudimos estar por problemas técnicos. Vamos a continuar. Tenemos un programa donde nos falta una pata, que también la tiene mala. Nos falta Rafa. Rafa, mejórate, a ver si el lunes que viene estás por aquí con nosotros, en directo. Buenas tardes, Juan Pedro y queridísima audiencia. Es un placeraco hacer un programa como este musical un lunes, el primero de abril, porque como bien ha comentado Juan Pedro, quisimos, pero no pudo ser por aquello de los automatismos. Pero ahora ya está todo lanzado, mientras nosotros hemos seguido trabajando, buscando contenidos, buscando pues completar gustosamente esas secciones que tanto nos gustan y espero que a vosotros también os interesen, como puede ser, por ejemplo, ese disco del mes en el que nos fijamos en alguien a quien, bueno, pues una visibilización no le viene nada mal, porque intentamos evitar presentar esos grandes discazos que se están moviendo por todas las emisoras. A esos ya no les hace tanta falta, aunque no estemos negando su calidad. Luego también tenemos esa sección que suele comandar Juan Pedro de los conciertos a los que podéis asistir. Pues a veces, si el concierto empieza a las 10 de la noche del propio lunes, casi ya os dirá el de hoy. También tenemos esa mirada hacia atrás, en el pasado, en este 13 de abril, pero de vete a saber qué año, tal día como hoy, qué cosas sucedieron, quién cumple años, quién está vivo, quién hubiera cumplido. Y cómo no, hoy tenemos una entrevista en directo musical y posiblemente con instrumento en mano. Sí, vendrá a tocar. Es el Turu, que acaba de sacar un tema que se titula Grito de Paz. Y bueno, pues ahora como estamos en estas situaciones tan bélicas, pues nos viene un poco bien, un poco de relax. Y bueno, y también en el disco, luego se lo preguntaremos, dice, hay un estribillo en esta canción que habla de los besos, pues nada, hoy es el día del beso, según parece. Sí, sí, sí, por lo menos lo hemos escuchado de fuentes fidedignas, que ahora es difícil encontrarlas, pero nosotros sabemos buscarlas, y han dicho cosas curiosas, como, bueno, pues que en cada beso puede haber millones, millones de intercambio de bacterias, si son buenas, pues no paréis de besaros, si son malas, alejaros, y que, bueno, pues genera endorfinas, genera una serie de sensaciones, y además, porque ya son más explícitas las emisoras, por suerte, puede ser ese beso un inicio del camino del orgasmo, principalmente en las mujeres. Y para terminar ya tendremos nuestro más de lo mismo. Doble. Ah, es verdad que doble. Es doble. Porque nosotros no, pudimos... no nos olvidamos de si tenemos una deuda anterior, la pagamos a la siguiente semana. Y tenemos dos más de lo mismo. Uno era ese skating, que es hacer sonidos con la boca parecidos a instrumentos, que fueron muy peleadas las tres. Y el otro, recientemente votado, pues líneas de bajo maravillosas. Y vamos a empezar con una mujer que está de gira por España haciendo unos cuantos conciertos. Ella es Ana Duque y de su último trabajo, Revolver, vamos a poner el tema Honky Tonk Girl. Decir que estuvo con nosotros aquí con toda esa potencia y esa voz, aunque venía un poquito tocada ese día de la garganta, pero aquí estuvo con su guitarrista y pasamos una tarde muy, muy, muy buena. Escuchar a Ana Duque, vamos a ir con nuestro disco del mes. El disco del mes es el disco de Juan Celada, que estuvo el pasado día 11 actuando en el Babylon Club, ahí en la calle Cedaceros de aquí de Madrid, y presentando este trabajo. Es el sexto disco de estudio de este músico, de este musicazo, hay que decir, que se llama Tension and Release. Y en él nos recuerda pues totalmente a los sonidos de la música americana de los 70, ¿Verdad que ahora está eso también pegando con mucha fuerza? Por aquí han pasado muchas mujeres con esa onda. También a Afro Soul, que le caracteriza en ese ambiente íntimo y siempre arropado, como él sabe hacer, por grandes músicos de aquí de la escena nacional. Él tuvo un periplo por Reino Unido de más de 10 años, de giras y éxitos en la BBC, y lleva una década de vuelta tocando ya por nuestro país, incluyendo colaboraciones nacionales y además en directo totalmente recomendable, como bien le piropeó el mismísimo Sir Paul McCartney. Y vamos a poner el tema que da título al disco. Tension and Release. There's an army of blood cells eating at your self-esteem. There's a thunderous noise inside, but you don't know what it means. There's a fire in your pocket, you can't put it out. Put your fingers in the socket, oh boy, for crying out loud. Maybe it's not quite as bad as it seems. Living your life all fixed in dreams. Got to pick your moment, and when you feel at ease, won't you live a little tension and release? When you feel a little anxious, you can't fill the void. Lost in a maze of distractions, but you don't get to the point. There's potential in outrage, ever make you feel alright? Are we singing from the same page? Tell me, do you feel alive? Maybe it's not quite as bad as it seems. Living a life all based in dreams. Your moment, and when you feel at ease, want to live a little tension and release. You could cause an avalanche of relentless truth. Set the wheels in motion if you bend the rules. You can get fucked up, make some bad decisions, wipe out, enjoy mistakes. Won't you feel friction? There's no looking back in the rearview mirror. It's a heart attack. Things can get in weird. Maybe it's not quite as bad as it seems. Living a life all based in dreams. Got to pick your moment, and when you feel at ease, won't you live a little tension and believe it? As bad as it seems, living a life all based in dreams. Got to pick your moments, and when you feel at ease, won't you live a little tension and relieve? Live a little tension and relieve. If it's not quite as bad as it seems, oh, living a life all based in dreams. Keep on dreaming. Dream. Got to keep. Well, we can't tell. By the way, I'll use my one. I'm a women's man. No time to talk. Music, blood, and women. ¿Qué me dice? ¿Que ya no escucha música casual? Con lo que eras. Yo, serás tú el con lo que eras, tronco, porque... El con lo que eras, porque ahora qué. ¿Ahora qué haces? ¿El YouTube? ¿El Instagram? ¿El TikTok? Ahora tienes que escucharnos por internet. Ya, es que es algo que pasa, que yo llevaba en el Daewoo de 20 años y... Con lo que eras. Ya, tengo que cambiar, ¿no? ¿Qué me estás contando, tronco? Me cago en 10. Pues haz lo que quieras, tronco. Venga, un abrazo. Música casual, de 7 a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ay, con lo que erais. Con lo que eras tú. Nada, perfecto. Lo artificial en lo normal, buscando la manera de ganar. Ganar el reto al tiempo es lo que no puedo olvidar. Bebe mi copa, moja tus labios, no tengas miedo de darme. Bebe mi copa, moja tus labios, no tengas miedo de darme algo más de ti. Lo artificial en lo normal, buscando la manera de ganar. Ganar el reto al tiempo es lo que no puedo olvidar. Bebe mi copa, moja tus labios, no tengas miedo de darme. Copa, moja tu labio, no tengas miedo de darme algo más de ti. Cruzaremos la calle perdido en los dos, perdido. Como había comentado, ya tenemos aquí al invitado que siempre pues queremos que... Invitado musical normalmente, aunque también a veces traemos personas que escriben cosas, que hacen teatro, otras artes, pero en este caso es música, y que se traigan el instrumento, que toquen. En este caso se ha traído su guitarra. Muy buenas tardes, Turu. Muy buenas, ¿cómo estáis? Esperamos que pases aquí un ratito agradable, que si vienes un poquito estresado... hayas dejado el cortisol en la puerta. Bueno, me he metido un poquito, pero yo creo que a lo mejor vosotros lo aplacáis. Sí, sí, sí, en general así es. Nunca hemos tenido reclamaciones y nos han pedido devuélveme la entrevista. Nunca ha pasado eso. Estupendo, pues me alegraría un montón que eso sucediera así. Yo he tenido... Voy a dar un poquito paso al compañero, pero yo he estado escuchando ese tema y realmente el que ahora mismo... Bueno, yo ese himno debería... Todavía no lo hemos puesto, Antonio. No lo hemos puesto ya, pero yo lo he escuchado y tengo que, sin querer hacer spoiler, que me ha gustado la letra, el sentimiento... Y yo qué sé, hay algunas lucecitas de que igual las cosas pueden cambiar. Bueno, para eso se hace, ¿no? O sea, realmente yo por lo menos compongo con esa esperanza, ¿no? Con la que se escuche y a lo mejor pues nosotros no somos capaces de ver el cambio, pero hay que dejar granitos para que el futuro se pueda construir de otra manera, ¿no? ¿No lo podremos ver? Bueno, que lo vean nuestros hijos y será un éxito. Espero que sea un poquito antes. Ojalá que sí. Acabas de sacar un single, un tema que se titula Grito de Paz, que bueno, esto lo compusiste más o menos cuando la guerra de Gaza, ¿no? Sí, efectivamente, lo compuse cuando empezó la guerra en Palestina, la guerra de Palestina. Que... Bueno, la guerra de Palestina lleva muchos años. A ver, hablamos de la agresión claro. de Israel al pueblo gazatí. Yo creo que es una radio en la, claro, en la que podemos decir las cosas, debemos decirlas como son realmente. Precisamente eso te iba a puntualizar, ¿no? Los eufemismos. Que es curioso cuando hay una guerra, se dice la guerra de Palestina, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, pero realmente se habla del pueblo que es invadido y agredido. Si se llamaran de otras maneras, todas serían la guerra de Estados Unidos, entonces sería bien tirado, sí. Sería curioso. ¿Cómo te surgió el componer ese tema? Bueno, pues el hastío, ¿no? El de repente ver las noticias, sentir esa frustración, además de no poder hacer nada, ¿no? Por esto, ¿no? Por este conflicto, más que escribir, cantar... Y sí que es una cosa que a mí por lo menos es lo que me mueve, es ver la necesidad de mover un poco conciencias, porque veo que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia con el tema, con el tema de la violencia en general. Hay una polarización muy extraña porque no tiene sentido que se aplauda un genocidio como este, independientemente de la ideología que tengas, no tiene ningún sentido. Como seres humanos esto nos baja al inframundo. Entonces, bueno, me parece que esa es la labor que nos queda a nosotros como artistas. Yo creo que es promover una idea, y qué mejor que hacerla de paz. No tiene una connotación política concreta, me parece que la paz no debería tenerla, y creo que no la tiene. Creo que no hay una bandera que rija la paz más que una bandera blanca. Y bueno, pues ahí esa es mi intención siempre, intentar mover conciencias, promover cariño y amor sobre todo. Pues es una labor muy muy importante, porque tú bien sabes que cuando el mundo del arte expresa una opinión que al poder no le convence ni le gusta, no la cosa no se disipa, hace daño, porque lógicamente cuando quieres plantear una idea contundente como la de que la guerra está bien, no quieres disidencias. Y la disidencia del mundo artístico, con toda la vinculación que tienen la gente que seguimos a esas personas, es importante, con lo cual hay que estar ahí. Yo creo que sí, que somos altavoz al final, y es parte del movimiento, ¿no? Contra la guerra y contra lo que te quieras mover, ¿no? Con lo que quieras alzar la voz. Entonces sí, somos parte importante y tenemos, de alguna manera creo que tenemos cierta responsabilidad en mojarnos y en aplicar nuestro mensaje en el arte que hagamos, sea político o no, que ahora mismo parece que hacer cosas políticas está súper, si haces algo político... Mal visto. Está mal visto, y no sé hasta qué punto. Yo creo que todo es política en esta vida al final. Entonces, bueno, a quien no le guste, pues que mire a otro lado, tampoco pasa nada. Bueno, pues vamos a escucharla para que la gente tenga su opinión. Este canto llega a todo el universo como un grito de paz, y sientan en su rifle todo el llanto de canciones que no resonará. Que tiemble hoy la tierra y que se sequen los mares si no puedo cantar los mil y un caminos para celebrar la vida porque vivo un día más. Sueña con un mañana donde los besos ganen batalla. Que las banderas son guiños de la esclavitud, la frontera que marca y el destino de un pueblo que siente como tú. Empieza en tu mente y es el cambio necesario para conquistar el coraje de un sueño que construye el mundo nuevo hecho en libertad. Con un mañana donde los besos ganen batalla. Sueña con un mañana donde los besos ganen batalla. ¿Te consideras un cantautor reivindicativo? Pues mira, ya he leído en varios sitios que dicen que hago canciones humanistas. Humanistas. No lo sé. Bueno. No, Luis Vives. No sé si meterlo en mi currículum porque. Sí, no sé. Mételo. Sí, lo meto, sí, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde me podrán llevar a tocar a Laponia o yo qué sé. Pues bueno, soy un cantautor. Sí, me considero más cantante porque hago más interpretación que autoría. Pero sí, podría ser que soy un cantautor, claro. Reivindicativo en este caso. Reivindicativo en este caso, pues sí, puede ser. Y si se consigue que esta canción pues empiece a coger un poquito de cuerpo, pues nunca sabes cuál es la canción de la próxima manifestación contra la guerra. Pues sería bello, para mí sería maravilloso que así la concebí, ¿no? Como una especie de himno, en mi cabeza tenía eso. Donde llegue, pues bueno, sin pretensión, ¿no? Pero sí me encantaría que la gente se la pudiese aprender, porque creo que va cargada de amor. Entonces, más que eso, no puede hacer falta hoy día. Antes me has dicho, fuera de micro, que tienes contestación y solución para casi todo. A ver cómo sales de esta. ¿No te habrán dicho nadie que podría parecer oportunismo? Pues... sí, ¿por qué no? Claro que puede ser oportunismo. Cariño, pero sí, es totalmente. Claro que puede ser oportunismo, pero realmente, ¿y qué no hacemos por oportunismo? O sea, yo hago una canción según lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, oportunismo, yo no quiero sacar rédito de esto más que poder cantar mis canciones y que la gente la disfruten, pero claro, canto con la actualidad que tenemos. Por eso es un cantautor trovador. Sí, eso sí, trovador sí que me considero. Además, con mi función en Al Tran Tran, que vamos improvisando por allí y por allá, pues sí, trovador sí que soy. Lo de Tran Tran, si quieres abrir un paréntesis y explicarlo un poquito, claro. Estás en todo tu, estás sí. en tu radio. Bueno, yo llevo 17 años en una compañía que se llama Al Tran Tran, que la fundamos varios compañeros, y bueno, pues ahí seguimos. Lo que hacemos allí es improvisar las letras de las canciones en clave de humor, y bueno, pues sí, nos podemos asemejar un poco a lo que eran los trovadores, ¿no? Antiguos, que iban por los pueblos como comediantes, que se les llamaba. Y con eso llevo 17 años, y bueno, pues ahora estoy un poco compaginando con esto que también me hace mucha ilusión, que llevo tiempo escribiendo y llevo tiempo creando, y por qué no, ¿no? Nunca es tarde. Yo te quería preguntar sobre ese tema. Ese tema te lo... La producción lo lleva Pedro Pimentel, ¿no? Sí. El guitarrista de, bueno, del Canijo, de Chambao, de un montón de gente. ¿Cómo fue el que... ¿Fuiste tú a buscarle o fue el que vino a ti? No, fui yo a buscarle completamente. Llevaba tiempo con varias canciones que quería encontrar un, bueno, como el productor adecuado para ellas, que tuviera como flamencura, que tuviera sabor, que tuviera también esa delicadeza que necesitaban las canciones, a lo mejor más pop. Y bueno, me estaba costando encontrarlo en Madrid. Y de repente, pues un compañero me dijo, ¿te has fijado en Pedro, a lo mejor? Y yo a Pedro no le conocía. Había escuchado un montón de cosas suyas, pero no sabía que eran suyas. Y cuando le escuché dije, es él, completamente. Tiene un toque fino, tiene una cabeza increíble y tiene un corazón de oro. Entonces, cuando yo le enseñé mis canciones, a lo mejor coloquialmente, de manera guarra, diciendo, mira, esto es lo que tengo, esto tal, cuando él me lo hizo, dije, joder, ¿cómo has dado en el clavo? Porque esto es lo que tenía en mi cabeza. Entonces, bueno, pues 100% acierto con él. Qué bueno, has hablado del tema de la producción. Por fijarnos en la letra, ¿sabes qué día es hoy, aparte del lunes 13 de abril? El Día Mundial del Beso, con lo cual tu canción lleva implícito ese mensaje, ese que es prácticamente bonito, ese coro y esa síntesis, que es como el, digamos, el amor, el beso, en vez de la guerra. Qué bueno, qué bueno. Y hoy, o sea, coincide, además, algo que es totalmente positivo. O sea, y quien no lo haga, que se joda. No ha sido casualidad, ¿no? Qué bueno, pues sí, joder, qué maravilla, que todo el mundo se bese en honor a la paz y a ver si esa energía les llega a los que le tienen que llegar, al payo Trump, que le caiga un, yo qué sé. Aquí le hemos deseado un infarto hace poco. Si sumas otra cosa así fulminante, lo podemos ya poner en un cartel. Fíjate que habría que meter a varios, ¿no? en esa habitación. Pero realmente yo no es que le desee mal a él. Lo que le deseo es bien para que se cure de lo que tenga. Realmente, o sea, que se llene de besos ese señor, yo creo que podría ser agradable, aunque he visto su historial, a lo mejor no. No sé, igual no es algo difícil. No, tu deseo está bien, porque es del deseo de alguien que prefiere que las cosas sean diplomáticas y se arreglen desde el cariño, pero esto va de machirulos, de ver quién la tiene más grande, y el petróleo y el dinero. Así que por ahí va a ser complicado. Pues desgraciadamente sí. Quería comentar contigo, esto de Grito de Paz puede servir para un montón de cosas, porque tú además eres del barrio de Vallecas, ¿no? Entonces, esta canción sirve para la guerra, sirve para otros temas sociales. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo en verdad sí, o sea, está destinada a la guerra concretamente, porque así la diseñé, digamos, pero sí, en verdad, quien la quiere interpretar a su forma, sí, todas las reivindicaciones están dentro, ¿no?, de un grito de paz. Entonces, claro, evidente que quien quiera reivindicar con esta canción, bienvenido será. ¿Te cuesta mucho componer canciones? Pues va por épocas. Hay épocas en las que de repente te fluyen y te salen canciones como churros. Y hay otras épocas que las dejas a medias y tienes que retomarlas luego. Pero bueno, siempre me gusta decir que te tienes que sentar con las canciones y ponerte con un cuaderno a hacerlas. Y no es tanto la inspiración de, uy, ahora estoy con mi roncito en la playa y es cuando me vienen las musas. Yo creo que te tienes que sentar y dedicarle todos los días un ratito a practicar y a ver lo que encuentras. Y retomar cosas antiguas. Yo creo que sí, que hay que ponerse, sobre todo. O sea, que estás ahí valorando el método y el aplicarse, pero luego también hay una, bueno, un consenso, por así decirlo, que cuando los que os dedicáis a la música lo pasáis mal internamente, soléis producir mejores canciones. Sí, eso es cierto, que cuando estás pasando una mala etapa emocional, amorosa o de cualquier tipo que te encuentres chungui, te salen muchas cosas. Yo creo que tal vez por la necesidad, ¿no?, de sacar toda esa energía de ti, toda esa emoción. Entonces, bueno, a veces salen cosas oscurillas, pero hay veces que no. Hay veces cosas que realmente, happy a veces. Puede ser parte de tu terapia, ¿no? A veces escribir y te sale una cosa estupenda y cuando acabas de escribirla ya todo otra vez vuelve a ser oscuro, pero ahí has plasmado algo bonito y tal, ¿no? Puede ser. Sí, conseguir ciertos retos, ciertas metas, atravesar dificultades, eso también es positivo. Entonces la lectura no tiene por qué ser desde lo gris, lo oscuro, que también está bien, sino también un poco de superación. Claro, sí, sin duda que sí, me parece que es muy oportuno. Pues nada, nos gustaría que, ya que has tenido la buena voluntad de traerte la guitarra, a ver si nos podrías hacer un tema. Que a nosotros nos gustan mucho los acústicos. Luego casi a final de año, con toda la gente que se ha pasado por aquí, hacemos siempre un especial de acústicos. Mirad, qué bien. Y así suenan unas cuantas veces más. Pues os hago una cosita. Mira, ¿qué os parece? Os voy a plantear, porque tenía pensado hacer una cosa concreta, pero ahora me ha surgido. Uy, que se me va el casco. Uy, ahora. Se me ha ocurrido haceros una cosita que llevo un tiempo planteando, de Lorca, de Poeta de Nueva York, un poema que tiene que se llama La guitarra. Y bueno, pues lo adapto a la canción. Qué bueno. ¿Podríamos decir una primicia? Sin duda, porque todavía no está grabado, no está nada, vamos. Entonces, lo grabaré sin duda. A ver qué os parece. El año que viene es, digamos, el aniversario, ¿no?, de la generación del 27. Centenario, de hecho. Vamos con ella. Empieza el llanto de la guitarra, se rompe en la copa de la madrugada, es inútil callarla, es imposible, es inútil callarla, es imposible. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Oh guitarra, que pide camelia blanca. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Suena monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es inútil callarla, es imposible. Es inútil callarla, es imposible. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Oh guitarra, que pide camelia blanca. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Estaba lorquiano, nuestro Turu Lorquiano. Nuestro Lorquiano, sí. Siempre es un placer mirar a esa generación. Totalmente. Y es cierto, ¿verdad? Que no, siendo el año 26 no lo teníamos ahí tan presente. Tampoco se ha oído mucho en redes que estén preparando, porque vuelven a ser malos tiempos para la lírica. Creo que sí, ¿no? Tenía razón ahí, golpes bajos. No te digo. Bueno, sí, a lo mejor todo en turbia. Yo creo que sí que se harán un montón de cosas, pero bueno, a lo mejor este año está todo un poco... Están a otras cosas. Sí, están a otras cosillas, sí. Aparte de venir a hablar de este single, también has venido a comentarnos que el próximo día 19 tienes un concierto aquí en Madrid. Pues sí, y de hecho en el barrio, lo tengo en Vallecas, uh-huh, en el Centro Cultural Pilar Miró, el 19, como bien has dicho. Y bueno, pues particularmente va a ser mi primer concierto con banda completa, que me hace tremenda ilusión. Para los que son músicos y han tenido que hacer bares por todos los lados, entienden lo que es llevar un batería, es increíble. Y bueno, pues con mucha ilusión lo enfoco. De aquí saldrán bastantes más cositas y bueno, va a ser el inicio de este nuevo proyecto. Como esto es radio y nosotros pudimos tener una cámara de YouTube, pero no quisimos para estar más relajados, os estáis perdiendo la cara de Turu cuando habla de sus cosas, porque no es verdad. Me gusta mirar a las caras y transmites la energía con la que lo dices, la autenticidad, porque te brillan los ojos de una manera especial, tío. Qué bien, qué bonito, qué guay. No, pero es que creo que es fácil verlo. Sí, oye, sí, pues qué bien. Sí, mira, emociona aquí la conversación y tal. Pues, joder, sí, gustando. Es que es increíble cuando uno, pues vosotros sabéis, ¿no?, que yo ahora he cumplido 41. Pues yo te echaba mucho menos, sí, tío. No entremos con esta dinámica, pero me parecía pues más nada, chavalín. La siguiente la pago yo. Bueno, pues uno pasa por un montón de cosas en su vida al final, y a veces ves como por imposibles un montón de proyectos. Y este para mí era uno de los imposibles, que a lo mejor nunca me iba a atrever a meterme yo en solitario, porque es una tarea, ¿eh? Es una tarea no compartir gastos, no compartir emociones, no compartir... Es un mundo. Es mucha soledad, mucha... No sé. Es curiosa la sensación. Entonces, pues sí, me emociono porque para mí es de las cosas más importantes que yo estoy haciendo. Y sí, me alegra mucho. A partir de la pandemia vino un poco esa dinámica de que cada uno se hacía sus cosas, esos grupos en las que, oye, mándame lo tuyo... Y luego se ha quedado una cierta inercia, aparte que las tecnologías ahora permiten un poquito casi hacerte tú todo. Y bueno, pues es un reto, pero también la individualidad tiene esa parte de que no nos despistemos del roce social. Sí, tal vez sí. Un equilibrio ahí. Tal vez sí. Pero bueno, el concierto que tienes va en esa otra dirección. Sí, pero fíjate que al final, cuando uno lleva un proyecto en solitario, al final la responsabilidad es de uno, ¿no? Los otros vienen un poco a hacerte la labor. Y súper agradecido, evidentemente, porque voy con tremendos músicos. Pero claro, después tienes muchos momentos en los que en el proyecto estás tú tomando las decisiones contigo mismo frente al espejo. Y yo soy muy de trabajar en equipo, me encanta compartir, como bien te he dicho antes, y tanto el éxito como el fracaso. Yo te quería preguntar por... He leído por ahí que tienes mucho éxito en Hispanoamérica o Latinoamérica o en América del Sur. ¿Cómo surgió esto? Pues como todo surge hoy día, está siendo por redes sociales. Al final, las redes sociales han globalizado todo a un punto increíble. De tal manera que tenía una... Bueno, el otro día contaba una anécdota de que hay veces que hay personas a través de las redes sociales que son un apoyo más fuerte que incluso amigos tuyos que ves a diario. A veces los amigos, o nosotros mismos, como asumimos ciertas cosas y la gente a través de las redes se convierten en fans de verdad. Y a veces se convierten incluso en amistades, que te escriben todos los días. Y no es que yo les conteste a todos, porque no tengo ese tiempo, pero hay muchas personas que ya les veo, que les leo a diario. Y es wow. qué increíble. Entonces sí, me surgió un poco a través de redes sociales, Instagram, bueno, TikTok un poco menos, porque ya te he dicho la edad que tengo, pero sí, de repente empecé a subir covers de canciones, pues hace falta que te diga que me muero por tener, pues, canciones así, ¿no? Solamente una vez. Y allí en Latinoamérica se empezaron a hacer un montón de ecos, sobre todo en Argentina, es donde tuve mayor impacto, tal vez en Uruguay, en Chile, en Colombia, y bueno, pues súper sorprendido. Y nada, estuve por allí también actuando y fue súper emocionante, la verdad. ¿Has hecho algún tango? Bueno, a ver... Como has tirado por el bolero, sí, digo, sí, Argentina, sí, digo, estás ahí ya. Sí, estás sí, ahí. sí he hecho cosas, he hecho nostalgia, he hecho volver, he hecho cositas así por una cabeza. Lo que pasa es que me lo llevo siempre a mi terreno. Sí, al final, claro, ¿sabes? Pero esa mezcla sí, puede ser... Cover, sí, es tremendo. No, lo vas a hacer igual, ¿no? No, claro. Tu versión, que se dice. Claro, porque Gardel hizo lo suyo y bien hecho está. Yo al final tampoco me puedo asemejar a eso porque ni tengo el conocimiento ni la vida que han tenido ellos para poder, no sé, cantar con un bandoneón con ese sabor que tiene ellos. ¿Y arrancarías las primeras estrofas de Volver? Pues fíjate que no tengo los acordes, pero te lo puedo cantar a capela un poco. Dale. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque yo quise el regreso, siempre se vuelve y el primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuya es su querer, bajo el burlón primor de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Vamos, volver. Vamos. Dale de pie a este que... Te hago los coritos. Qué bueno, oye, cómo esto es flipante. La radio, vale, así. Vale. Esto es súper improvisación, que tú a eso estás muy acostumbrado. Sí, no, fíjate que como verás, la guitarra me la como sé. Verás, no hay guión. No, total, así pero, me gusta a mí. Pero sale guapo. Así me gusta a mí. Sale de dentro. Qué bueno. Bueno, pues ya estamos casi al final. Al test, ¿no? Vamos a poner. Hasta ahora se ha defendido bien. Bien, improvisa, bien, tal, bien. Como puedo. Y ahora llega la parte esa de, no es el examen, pero sí es un test, y te haremos preguntas indistintamente, y bueno, pues lo que tú recuerdes. Aquí está el reloj, ya lo oyes, ¿no? Sí. Pues es eso, preguntas cortas, respuestas si pueden ser cortas y al instante. ¿El primer disco que te compraste? El primer disco que me regalaron fue de Nacho Cano. Pero no, hombre, el que... ¿El que me compré yo? Esto, este me lo compro. Ese fue el de Dover, Devil Come to Me. Uh-huh, muy bien. ¿Y al primer concierto? El primer concierto que yo recuerdo es el de Ketama en el Palacio de Deportes. Vamos. Vamos a cosas del poder. Para nosotros siempre, de verdad, que tocar, componer, subirse a un escenario, para nosotros ya es un superpoder. Pero para vosotros, en tu caso, para ti, ¿cuáles de los clásicos superpoderes te gustaría tener? Yo creo que sin duda volar, tío. ¿Volar? Volar para mí es brutal. Lo he soñado muchas veces, pero con frustración, porque... ¿Cómo te rizas? No, es que nunca alzo, siempre planeo. Vale, porque yo tengo unos problemas para aterrizar. Es que yo no acabo de aterrizar. De hecho, alguna vez me he pegado la hostia. Me he pegado la hostia, pero no me duele en el sueño. Un día podemos hacer un especial volar. Sí. Volar. Vale, sí, el canca a tope. Volar, vale, pues volar bien en vez de como vuelas en sueños, ¿no? Vale. Volar bien, sí, vale. Volar como Superman, o sea, a tope. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Uf, qué bueno. Tal vez Billie Jean, tío. ¿Y con quién te irías a tomar lo que se llama la penúltima? Ya sea alguien de familia, ya sea un músico, vivo, muerto, incluso un dibujo animado, o sea, alguien con quien te gustaría echar un rato así de esos buenos? La verdad que con un montón de gente, pero ya, ahora me ha venido uno a la cabeza que es Groucho Marx, tío. Con él me iría a tomar una caña y a muchos más sitios. Y a reírte un rato también, ¿no? Total. ¿Qué música escuchabas cuando eras pequeño? Escuchaba rumba caló, sobre todo, chichos, Amaya, o sea, un montón de... Lo que da el barrio, kinky, ¿no? Música sí, kinky. Lo que da el barrio. Sí, un montón. Y después bastante de reggae, porque mi padre era muy... era muy musiquero, y es muy musiquero, beatlemaníaco, y entonces mucho Beatles, Bob Marley, etcétera. ¿Y de lo que hayas podido estar en conciertos o actuando frente a la gente, qué es lo que recuerdas así más vergonzoso o flipante o que dices, joder, venido de concierto aquella vez? ¿Que diera yo? Sí, que estuvieras tú arriba. Y pasara algo que digas, joder. Que pasaran cosas inquietantes, a ver, pasan muchas cosas, pero hubo uno concretamente en un pueblo de Cáceres, que no voy a nombrar. Buena provincia, cuidado que soy de allí. Pues un pueblo concretamente donde de repente entré en el País de las Maravillas, porque estaba, yo creo que todo el pueblo, drogado. Y entonces fue bastante, bastante extraño, porque empezaron a pasar cosas muy, muy raras y eran... Lo peor de este dato es que eran las 5 de la tarde. Joder. Entonces no comprendí. Quedaba día, ¿no? No había dado para la droga en ese pueblo. Me vino una señora especialmente que tenía 70 y muchos y me dijo, niño, tú hoy duermes en mi casa. Y dije, señora, no va a suceder. ¡Qué bueno! Me habían asignado su casa para dormir porque, bueno, pues no tenía vale, hotel. Te lo dijo así. Claro. Y dije, señora, esto no va a suceder. Le aseguro que duermo en el río. No. Y te daremos pastillitas y honguitos. No, iba preparado. Vamos a una pregunta un poco más íntima. ¿Qué música te gusta escuchar, si te gusta escuchar música, mientras haces el amor, follas o cualquier otra diversidad sexual? A ver, yo creo que el jazz es el típico estilo que es bello para ello, el soul, y ahora estoy con el R&B. Y dice, ahora estoy con... Bueno, dice, dejé un poco esas músicas, ahora estoy con otra orientación sexual. Es como que he evolucionado. Qué bueno. He evolucionado en pero el no dejas nunca el jazz, que da muy buen resultado. No, el jazz no se deja, eso es imposible. Eso acompaña siempre. Siempre tengo jazz classic, mi playlist de confianza. ¿De cuántos temas? Yo qué sé, eso. La ha hecho alguien, yo no la he hecho. No digo cantidad ahí. Para uf, que... pueden ser 1000 temas, madre, tío. Mil temas, lo que no quiere decir que sean 1000 actos. No, pero que haya siempre música detrás. Sí, pues el R&B me parece que es bello para... De hecho, os aconsejo el R&B argentino, es maravilloso. Vale, tomamos nota, Juan Pedro. Apunta. Argentino, yo creía que eran más de... Un poco más arriba, brasileño. Bueno, ahora están haciendo... Música soul y cosas de esas. Están haciendo una música allí en Argentina... Espectacular. En Argentina, en Uruguay, en Chile, están haciendo el musicón y el R&B está muy potente. Yo por lo menos me he engolosinado con eso. Pues ya nos pasarás alguna referencia para escuchar, que por ahí en el cono ese no tenemos demasiadas referencias todavía. Va con una pregunta gallega aquí el colega. Sí, antes de la pregunta musical va la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Sobre qué, amigo? No puedes preguntar a quien te claro, pregunta. Tienes razón. ¿Cuánto? No seas más gallego que la pregunta. ¿Cuánto y por qué tanto? Ostras, me has pillado un montón. Pues, ¿cuánto y por qué tanto? No eras de improvisar. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que también soy un poco de que se me cruzan las palabras a veces. ¿Cuánto y por qué tanto? Pues porque en la cantidad creo que también hay gloria. ¿Y por qué no? En la abundancia está la ambrosía. ¿Ves cómo es un trovador? He tardado, pero he elegido alguna palabra linda. Sí, ya está bien, buscando ahí en el diccionario. Bien, bien, bien. Ahora te vamos a hacer una pregunta musical. Vale. En el que dentro de un disquito que tenemos por aquí de versiones, sonará, pues, nunca mejor dicho, una versión... Y si sabes cuál es el original de la que se está versionando y quién canta la versión, pues hasta puedes llevar un premio. Vale. Sapore di mare, antimilitares. Yo no son terrorista, mas no son pacifista. Yo no credo en la guerra, mas yo fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la migliore difesa è la tua resistenza contro tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare. A ver, te puedo decir un poco, te puedo tirar ahí. O sea, la canción entiendo que se llama Sapore di mare. Sí, sí, claro. Sí, de alguien que murió hace poquito, de, ¿no? De Gino Paoli. Gino Paoli. De Gino Paoli. Y el que hace esta versión, también a su modo, es Tonino Carotone. Tonino Carotone. Tonino Carotone es un sinvergüenza de sí, UPA. Sí, sí. Le suena, claro que sí. Sí, no le he seguido, pero sí, pero sí. Sí, sí, tiene estas sí. cosas que además también pues, contra la guerra. Qué bueno. Bueno, oye, pues a veces también, aunque la última has dicho Sapore di mare, con lo cual has salvado parte de la pregunta. Uf, y como en el resto has hecho bien, sudando. Pues tiene un 9,75 por lo menos, ¿no? Wow. Sobre 20, ¿eh? Cuidado. Wow. Sobre 20. Bueno, eso es un 4,80, ¿eh? No, sobre 15. Así ¿tienes que te el premio? Tienes un... me imagino que todavía escuchas música en CD, ¿no? Vale, es un CD. Si en los coches no suelen tener, En casa sí, en casa algo tendrás ahí con tengo. Nuestro cariño y qué maravilla. Y dedicación para que bueno, pues, qué bien. Vayas escuchando esas versiones y te vayas preguntando antes de mirar quiénes son para ver si las vas conociendo. Wow, qué temazos, ¿no? Sí, he mirado sí, algunos sí, y sí, joder. Sí. Están bien tiradas. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Turu, que al final no te hemos preguntado por qué viene eso de Turu. ¿Te contesto? Sí. Sí, sí. ¿O queréis que se quede con intriga? No sé, nos quedamos nosotros. Pues mira, Turu viene porque mi tito Manuel tenía un grupo y el cantante se llamaba Carlitos el Turuta y yo era súper mega fan del grupo. De hecho, hoy día algunas de las canciones que ellos hacían las he recompuesto, las he versionado, digamos. Y bueno, en honor me empezaron a llamar el Turu, de Turuta. Ajá. Turuta es un, claro, para los que no sepáis ahí, suele ser la trompeta. Sí, es el que toca, en el ejército toca la corneta. Corneta, en fin, trompeta, en un poco el cafú del carnaval, sí, de todo, Cádiz. Todo lo que haya que soplar. Exactamente. Oye, pues de verdad, y nunca mejor dicho desde la verdad, un placer tenerte aquí. Pues inmenso. Nos has emocionado, hemos pasado un buen ratito, ya te dijimos que el cortisol se reduce después total. De salir de aquí. Y hasta la próxima vez, cuando vayas a sacar un disquito, sabes que esta es tu radio y nuestras posibilidades difundiremos tu música, todo lo que podamos. Pues lo agradezco el espacio, el tiempo, la dedicación y el cariño. Pues muchísimas gracias y en el barrio, pues mucho mejor. Muchas gracias a por ti. Haber venido y espero que te hayas sentido cómodo. Muchísimo, os lo agradezco un montón. Pues vamos a terminar con una canción del Turu que se titula No te rindas. Aunque el frío queme y el miedo muerda, que el sol se esconda y se calle el viento, hay fuego en tu alma, aún hay vida y en tu sueño. Que la vida es tuya, comienza a dictar. Porque has querido, te pueden dañar. Que bien es cierto que no hay herida que no cure el tiempo. Continuar con el viaje, perseguir todo tu sueño, usar el tiempo, echar a andar. No te rindas, aún estás a tiempo de aceptar tu sombra y enterrar tu miedo. No te rindas, aún estás a tiempo de liberar el lastre y retomar el vuelo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na y la llave al mar. Que la risa sea tu nuevo cantar. Celébrala, pues vida hay una nada más. Continuar con el viaje, perseguir todo tu sueño, usar el tiempo, echar a andar. No te rindas, aún estás a tiempo de aceptar tu sombra y enterrar tu miedo. No te rindas, aún estás a tiempo de liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, aún estás a tiempo de aceptar tu sombra y enterrar tu miedo. No te rindas, aún estás a tiempo de liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, no tengas miedo a fallar. Es un privilegio, vuélvelo a intentar. No te rindas, nunca mires ni para adelante ni para atrás y ni te fijes en los demás. No te rindas, fíjate ahí en los bomberos, ahí cuando sacan la manguera porque cerca hay fuego. No te rindas, como decía ya el papá de Batman, ¿pa' qué nos caemos? Hay pa' aprender a levantar. Y entonces... Oh. Escucha. Música casual. De 7 a 9 en directo en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Nuestra sintonía de conciertos y te vamos a recomendar tres conciertos. Vamos a empezar con un concierto que será el sábado 18 de abril a partir de las 10 en el Babylon Club. Estará tocando Brian Johnson, que bueno, pues este es un músico que estuvo tocando con Skull Heron, el de In The Ghetto, y él hace en sus conciertos, bueno, en algún concierto que hemos visto por internet de él, hace una versión que la verdad es que merece la pena. Él estará en este, en el Impulso, en un festival así que hacen en esta sala, porque al día siguiente toca otro músico y lo van haciendo cada mes. Vamos a poner un tema de este hombre para que sepáis de qué va y si os gusta la música soul, la música jazz y esa mezcla que él hace. Oh, eyes, human history unfolds before my eyes. My spirit is meant to be free, so now everyone's to be. It's your right to be whatever you want to be. Said the skies were the limit. Our spears are infinite. When the world watches, soul is what's exhibited. The intention is to reset the cores that comes with resistance. Can't grow without pain. Muscles don't gain without tension. We stay 10 toes down in the trenches. We get up, hop fences, jump stargates. We get together just so we can stargaze. Hey! The spark we generate even. Pues al día siguiente, a continuación, el día 19 de abril estará Isaiah Sarkey, que se puede decir que es una de las voces más personales surgidas de la escena del soul y jazz y rhythm and blues. Y también decir que es guitarrista, vocalista y compositor. Y se llevó un Grammy por colaborar con De Angelo en Black Messiah en 2014. Vamos a escuchar un tema de Isaiah Sarkey. Kingdom come. Vamos a ir con la última recomendación. Esta es en el Fun House, el día también 19 de abril. Este concierto, la verdad es que a mí me motiva porque va a volver a subirse a un escenario Antonio Hernando, que bueno, por motivos laborales y cosas de esas, pues últimamente no toca mucho en directo. Él va a ser el telonero de un grupo que se llama Son of the Velvet Rat, un dúo austriaco que es marido y mujer, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Vamos a poner un tema, Rosary. De La Rata de Terciopelo, la canción. Sí, pero o sea, ahora se llama Rosary. Es un poco un folk así, un poco negro, noise, como lo dicen por ahí. Una etiqueta nueva. Sometimes I get so angry, I barely knew them, but I found out all the knuckleheads knew me. They even came and searched my rabbit hole. They were just bullies, but today even the bullies are trying to be nice to me. And if I had a friend, I know he would agree. Justice will be done eventually. I even saw it written on Saint Anthony's monkey. And daddy's gonna take me to the shooting range for my birthday. Mama's gonna give me a rosary. Mama's gonna give me a rosary. Mama's gonna give me a rosary. Sunday morning and the banshees go to sleep. People say I'm a night crawler, but that's just part of me. Part of me still trying to figure out who I wanna be. And daddy's gonna take me to the shooting range for my birthday. Mama's gonna give me a rosary. Mama's gonna give me a rosary. Mama's gonna give me a rosary. Bueno, a continuación vamos a poner a Antonio Hernando, que estará acompañando a este dúo austriaco, aunque

lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Estamos aquí de tarde tranquila y que no hay más tranquilo que mirar al pasado para descubrir quién cumple años hoy del mundo de la música o qué temas se publicaron, se lanzaron, se editaron, llamarlo como queráis, tal día como hoy, 13 de abril. Y eso, con las notas de Mark Knopfler detrás con su local giro, pues queda peripintado. Hoy tenemos dos cumpleaños y unos cuantos temas desde 1965 hasta 2011. Arrancamos con los cumpleaños. Pues esta voz es de Joachim Fritz Kraubelat, más conocido como John Kay, que nació en 1944, hoy cumple 82 años, por lo cual felicidades desde nuestro programa. Y este es un cantante germano-canadiense que vive, está vivo todavía, compositor y guitarrista de la mítica banda por la que sí le vais a conocer, banda de hard rock canadiense Steppenwolf. Desde 1967 a 2010 estuvo participando en ella, en 16 álbumes en estudio con el citado grupo, y luego, pues como suelen ser frecuentes en los de largo recorrido, 6 como solista. Por echar una vista hacia atrás, se podría decir que en su infancia le tocó abandonar su hogar con su madre por el avance soviético e instalarse en Hanover. Estas experiencias se plasmaron en temas como Renegade o The Wall, o en el que hemos empezado a escuchar ahora, Rise and Shine. Con 20 años cambió su nombre al actual John Key y se unió a The Sparrows, grupo canadiense de rock and blues y moderado éxito. Key se mudó a California. En 1967 el grupo también cambió su nombre y fue a Steppenwolf, y ahí apareció la banda pionera de hard rock y el heavy metal, con éxitos brutales como The Pusher y el gran Born to be Wild, ambos temas con protagonismo en la mítica película Easy Rider, que si no la habéis visto, os la recomendamos. Siempre crítico con la era Nixon en los Estados Unidos, en 1971, con la primera disolución de la banda, comenzó con su carrera en solitario, aunque a comienzos de los 80 formó John Kay and Steppenwolf, grabando 4 discos. Eso sí, en 2010 se alejó definitivamente del lobo de la estepa, que es lo que significa el grupo. Felicidades, Jones, de nuevo, y cuida esa vista para que saques más discos, que desde 2004 no sacas nada. Os dejamos ahora con este mítico Born to be Wild. Born to be Y el segundo cumpleañero que tenemos hoy, también vivo, que cumple 75 años, nació en 1951, es Alexander Braley, cantante y músico de Estados Unidos, que es, para que le reconozcáis, el soldado de los Village People. Nació en Harlem, cantaba en el coro y estudió música, y en 1978 empezó a ser el soldado en Cruising, o también el marinero en In the Navy, otro de los grandes temas. Del primero de ellos, el famoso Inca YMCA, que es el que estamos escuchando. Que además esta es la que tocan, la que ponen ahí, además en los mítines del Cabeza Zanahoria. Sí, y es la que le gusta a él, además. Bueno, pues que conste que nosotros nos alegramos mucho por lo sucedido en algunos países que van a encontrar ese hombre. Aquí dejamos a Alexander Braley participando en este grupo en el que cada uno tiene un personaje, pero nos estamos un poco, bueno, más que riendo, diciendo vaya tela. Este pobre, pues al principio era el que presentaba a los demás o casi traía cosas de producción y hasta que le dieron un personaje tardó. Vamos allá a los temas que se publicaron el 12 de abril de en este caso de 1965, tela, porque ahí The Supremes lanzaron su quinto álbum de estudio como tributo a uno de los grandes del soul, que murió en diciembre, unos meses antes. Y en el título quedaba claro a quién: We Remember Sam Cooke, incluyendo una versión del gran A Change Is Gonna Come. Thank you. Deliciosas las Supremes, como siempre. Tres años después, en 1968, Pink Floyd publican el cuarto sencillo de su carrera. O sea, quiere decir que no es que sea el cuarto sencillo de un álbum, sino de, bueno, tres discos anteriores habían tenido. Este es It Would Be So Nice, escrito por Richard Wright, y que tenía, según se dice, dos versiones. Tuvo muy poquita presencia en radios, mira, ahora está sonando hoy aquí, pero no entró en las listas. Es más, hasta el propio Nick Mason la describe como jodidamente mala. Vamos a ver qué opináis. Sí, sí, esta podría valer para esos temas en los que a que no tenéis ni idea quién lo está cantando. Salto grande y por el estilo de música, pues está claro que también 1982, John Cougar, ahí está, pero su nombre verdadero es John Mellencamp, cantante y compositor de Estados Unidos, publica su quinto álbum de estudio American Fool, que bien se le puede aplicar en 2026, 44 años después al inquilino ocupa de la Casa Blanca. Tuvo mucho éxito en su país y se mantuvo en el número uno de los álbumes Billboard 200 durante 9 semanas. Hemos estado escuchando, estamos escuchando ahora Jack and Diane, y ahora os dejamos entero para que disfrutéis este otro temazo de ese mismo disco, que es Hearts So Good. en el que John le dice a la chica que hunda sus dientes en sus huesos. Un año después, el grupo REM debuta en los álbumes de estudio. Antes tenía publicado un EP con Murmur, que es un demonio. Y en este caso atrajo los elogios de la crítica por lo sorpresivo de su sonido, las letras crípticas de Michael Stipe, la guitarra tintineante de Peter Buck y las melódicas líneas de bajo de Mike Mills. 12 temas, entre los que destacan el Talk About the Passion, que es el que estamos escuchando, y también el Radio Free Europe, su primer sencillo.

¿Y el becario qué? En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9 de la noche. ¡Oh, yeah! Ya llegando al final del programa, y esto, como cada lunes, es más de lo mismo. You're also drunk on money and power. Inside your ivory tower. Como os hemos dicho, teníamos dos programas atrasados, el de la semana pasada. Os voy a contar un poquito sobre los dos concursos. La semana anterior tuvimos el skating con la boca haciendo instrumentos, y ahí participaron Led Zeppelin, Deep Purple y Luis Prima, que ganó con el 42% con ese tema que apareció en la película de Walt Disney, El libro de la selva. Y sus autores fueron Robert y Richard Sherman, y la interpretaba, como hemos dicho, Luis Prima en el papel del Rey Luis, realizando junto a Phil Harris también buenos momentos de skating. Disney buscaba dar al tema una onda musical divertida y lo logró totalmente con esta canción. Y el más reciente, el que terminó la votación ayer, como en las elecciones de Hungría, por cierto, es Grandes líneas de bajo, en el que estaba el Gira Wave del Red Hot Chili Peppers, el Wish de Stevie Wonder, y ganó el Come Together de los Beatles con más de la mitad de los votos. El tema lo escribió John Lennon, aunque se acredita a la pareja Lennon-McCartney. Fue el primer tema de los 12 álbumes de estudio del grupo de Liverpool. Este se llamaba Abbey Road. Llegó al número uno en Estados Unidos y algo menos en Reino Unido, como siempre. El tema tiene origen político, dado que Lennon lo escribió para apoyar al gobernador de California, que luchaba contra Reagan. El bajo que toca Paul logra transformar una balada de folk blues simple en un tema de rock, funk, con una línea melódica altamente expresiva que actúa como una metacanción. Y la interpretación de Paul, melódica y rítmica, se sitúa al frente de la mezcla, siendo clave para el groove icónico del tema. Y con esto, nada más por mi parte en este programa. Besos, abrazos y hasta la semana que viene. Nada más, hasta el próximo lunes. Intentar ser felices con la que le está cayendo. Y os dejamos con Luis Prima, con el libro de la selva y con el Come Together de los Beatles. Have two bananas. Have we got a deal? Yes, sir. I'll do anything to stay in the jungle. Well, then, I'll lay it on the line for you. Now, I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I want to be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. Hop-de-ooby-doo-ba. I want to walk like you. Cheep. Talk like you. Choo-choo. Weepy-dee-bee-doo. You'll see it's true. Shoo-bee-doo. An ape like me. Scooby-dooby-dooby. Can't learn to be human too. Woo! here's your part of the deal, cuz. Laid a secret on me, a man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Fire. So that's what that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him out. Yeah. Well, man, what a beat. Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn. You better believe it, and I'm loaded with both. Will you listen? Oh, yeah, yeah. Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that? I'm gone, man. Solid gone. Not yet, Baloo! Get mad, baby. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you. You see, it's you. Someone like me. Can learn to be like someone like me. Take me home, daddy. Can learn to be like someone like you. One more time. Yeah, can learn to be like someone like Hold you in here.